chimichanga para aguantar este calor, una chimichanga para quitar este dolor, una chimichanga para este dolor de cabeza. Y ya preparada con su dios y cerveza. Chimichanga.